Ahí estábamos iniciando nuestra programación de este día miércoles con Il Pacamani, Siete Mundo, ya con toda la fuerza del sol, aprontándonos para lo que es este verano, que bueno, como decía yo al comienzo del programa, es esta feria indigenista que lleva muchos años y que, es como el evento del verano de la música andina, donde convergen muchos grupos, también se hace artesanía, arte culinario, es bien entretenido, así que para que vamos a estar dando los grupos, cómo va a ser, todo eso ahí vamos a estar contándoles dentro de este mes. Ya este mes que es calor, pedirles que los que vayan a acampar, los que vayan a distintos lugares, no solamente al Cajón del Maipo, sino que también a otros lugares, que ya mucha gente está de vacaciones, se hace notar la poca cantidad de gente que existe en las calles. Bueno, pero eso también conlleva muchas cosas. Las vacaciones conllevan a tener unas vacaciones, ojalá, muy tranquilas, bien programadas, bien planificadas. Es decir, que si vamos a transportarnos en buses o, qué sé yo, en avión, o va a ser a través de nuestro auto, bueno, si es de nuestro auto, tenerlo bien preparado, saber que va a recorrer tantos kilómetros, etcétera, que va con vida humana y que va con familia. Así que hay que cuidarlo mucho, ¿ah? En estos días, que estos ajetreos que trae de vacaciones, también traen muchos accidentes, ¿ya? Y pucha, es como se llama, nosotros siempre en el programa conversándoles, diciéndoles, haciéndoles ver que se cuiden, por ejemplo, a las playas cuando van, se ponen a beber, no están con sus cinco sentidos, se meten al mar cuando el mar de repente no está apto para nadar. Hay muchos lugares de acá de las playas del litoral central que no son muy aptas para el nado, ¿eh? Tienen muchos remolinos, hacen muchos bancos de arena, hay mucha gente que ha muerto. Y entonces, de unas vacaciones que pueden ser muy gratas, se transforman en una tragedia. Entonces, cuídense, chiquillos, mucho, que le pedimos para que sigamos viéndonos como todos los miércoles en Los Guerreros del Arcoíris. Oye, me estaba hablando por interno David Araya del grupo. Buena, Vicente, me dice, te tiro una primicia, y yo le voy a decir al tiro, ya no más. ¿Qué primicia nos va a tirar el David? Veamos qué nos depara, ¿ya? ¿Qué nos depara? Oye, mientras tanto, David se apronta para esa primicia de Il Pacamani. Quiero contarles que, pucha, esta semana tuve una noticia bien grave de uno de mis alumnos. Yo he tenido muchos alumnos de escalada acá en el complejo Mador Donoso, a través de la municipalidad, y he visto crecer a muchos chicos que llegan allá a los 14, 15 años, luego ya los veo crecer grandes, 22, 23 años, trabajando o estudiando en la universidad. Bueno, se trata de un gran niño de allá del Cajón que se llama Julián Miranda, que estaba trabajando por allá en Melipilla y tuvo un accidente muy grave donde murieron algunos trabajadores. Ellos venían en un minibús que chocó con un camión de estos que va al puerto, y bueno, él quedó muy mal. Estábamos todos muy preocupados por él, pero con la gracia divina de Dios ya se está recuperando, y le mandamos un saludo, que está en la clínica Arch. Le mandamos un saludo, si estuviera escuchándolo, y si no, después le vamos a mandar igual el programa para que lo escuche, a Julián Miranda, ya, y que nos alegramos mucho que ya esté en franca recuperación. Que va a ser lento, pero a Dios no le pasó nada. Bien, pues, vamos a ver. Ah, ya, bueno, para ver el de ahí, me dice, póngale color, compadre, me dice, así como que tengo una información predilecta de Il Pacamani. Bueno, para todos los seguidores de la música andina, nosotros le mandamos un saludo muy grande a Agrupación Il Pacamani, porque va de viaje. El sábado 20 de enero se presentará en Argentina, ya, le va a ir a cantar a Milei. una única presentación, así que le mandamos todo el Nehuen ya acá por la radio. A los chiquillos de Ilpacamani, que les vaya muy bien donde vayan y que se desarmen tocando por allá en Argentina. Ya, vamos a la música. La agrupación Cantati nos va a acompañar ahora. Resistencia. El espíritu de la identidad no muerto empieza a despertar después de un largo sueño. Vestido con nueva piel, pero con el mismo sentimiento. No se quedó dormido el dolor ni olvidó su orden en el tiempo. Hay más de un llamado de este maestro y un par de chasques buscando caminos. Un curaca para los tiempos de paz y un cincho, un espíritu guerrero. Todos, todos esperando justa historia por nuestros pueblos. Hermanos indoamericanos, ¿qué proyectos ajenos tienen tan lejanos cuando fuimos un solo pueblo? Hoy evoco los buenos tiempos de aguante suyo y con poco a todos los espíritus nuevos hasta la cumbre intihuatana para poder llamar a la tierra y reconstruir la América del mañana. Hermano Qatari, somos tu partida. Ahora ya es tiempo de volver. Guaranca, guaranca, cuta, señale. Podrán matarnos, pero volveremos millones. Guaranca, guaranca, cuta, señale. Podrán matarnos, pero volveremos miles de miles. Este canto nace con dolor, porque se está matando la tradición. Nadie se puede ya oponer a lo establecido por el poder. Enciende tu conciencia, despierta tus raíces. Acapachana, hasta ti en igual. Chitawa Kipiñaña. ¡Gira, gira, gira! Enciende tu conciencia, despierta tus raíces. Renaceremos de la tierra, cosechando libertad. Resistencia ancestral, reivindicando la cosmovisión. Resiste ya tu esencia, construyendo tu propia identidad. Enciende tu conciencia, despierta tus raíces. Acapachana, hasta ti en igual. Y chictawa, kipiyanya. Fuerte, cantati. Canto nace al calor de encender la autogestión, empuñando nuestras huiparas entre pueblos, solidaridad. Cuando la tierra llora, cuando la ley te mata, que se levanten los oprimidos por un nuevo amanecer. Gira, gira, gira. Cuando la tierra llora, cuando la ley te mata, que se levanten los oprimidos por un nuevo amanecer. Ah, bueno, ahí estábamos con la agrupación Cantati, Resistencia. Oye, vamos a hablar con nuestro amigo que nos llama toda la semana. Sergio, ¿estás ya atento allá con la antena allá en la Luna? ¿Cómo están las cosas por allá en Marte, en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón? ¿Cómo están, pues, Sergio? Buenas tardes, Vicente. Aquí está todo bien, en miércoles. En miércoles, pues en martes, en miércoles. Ayer fue martes. Oiga, primero que nada, un fuerte abrazo para todos los radioescuchas de tu programa, mis clientes, y les deseo lo mejor para este año que viene. Sí. Que nos vaya bien a todo y en todo. Es lo que todos esperamos, pues, Sergio. Esperamos que a todos nos vaya bien, que tú puedas vender todas las plantas que se te ocurran, hasta las plantas carnívoras. La planta de los pies. Así que feliz de volver a escucharte después de un año de no verte. Oh, Dios mío. ¿No te veo del año pasado? Oye, no se olviden que, primero que nada, antes que nada, hay que darle gracias a Dios por un día de vida y salud. Lo demás viene por añadidura. A mí él jamás me ha faltado. Desde que yo lo conocí, nunca me ha abandonado. Él me manda clientes para que me compren plantas. Y gracias a él puedo vivir. Y gracias a mi trabajo y mi esfuerzo. Oye, muy buenas tardes. Mándale un saludo a todos tus auditores hoy día y desearle buen año para toda la gente que te sigue a través del programa. Sobre todo Don Abdón, José, y toda la gente que te... ¿Ya te aprendió a conocer, pues, Sergio? Ya, muchas gracias, Vicente. Hoy día vi al amigo José Alcevedo. Te mandó saludos. Dijo que la trucha viene en camino. Ya. ¿No te dijo en qué paradero? No, porque dice que... No llegan más transpirar que 8. No es llegar y meter en la mano. No sé que sea trucha en tarro. Ya. Un saludo fuerte para todos los radioescuchos del programa Los Guerreros del Alcoíris, que es un programa excelente, conducido por el majestuoso Vicente Moyano Rojas y el Sebastián Herrera. El programa que cuenta con el apoyo de el gurú, el sensei de las plantas, Sergio Aguilera, quien habla. Estáis más concientizados. Te tiene loco el chico Pareo. Oye... Ya. Oye, Sergio, ¿cuál va a ser el primer bolero de este año? Ya, pero primero que nada, quiero hacer un aviso. Mañana voy a ir a Ejército Libertador con Sargento Menadier. Si alguien me quiere ir a ver, tengo armásico barato. El sábado voy a estar en Santa Elena, esquina José Luis Co. Tengo armásicos hermosos. El domingo voy a estar en la calle Arrechura de Prat con Bolivia. El martes en Alcalde Malebrán, frente a la Capilla San Pablo. El miércoles, donde estuve hoy, Eduardo Cordero, entre Santa Elena y Nenecio Vicuña. Y el jueves, mañana, Ejército Libertador con Sargento Benavier. Un fuerte abrazo para todos, para mis amigos que me escuchan, para don Jaime Guajardo, para el Pato Bernales, para el Guillo Quintero, para... Oh, me saludó el señor en delante que me dijo que era carrerista, que recorría de Puente Alto a Tomona, no sé cuánto, me pidió cómo me dijo que se llamaba. Me pidió que lo saludara. ¿Tú sabes quién es? No. Ya, es un correcamino, no sé cuánto, me dijo que era muy famoso, que el año pasado fue a Puente Mona en bicicleta, de aquí de Puente Alto. Mira, ¿Cómo se llama, puta, que tengo que bueno, pollo? Ya, te esperamos hasta el otro miércoles, vos. Claro, anda, no, anda a atajarlo a Rancagua, le preguntáis el nombre. amigo Juan Carlos Pérez, después de decirle... Ah, que entonces es Unani, debe estar en otro planeta. Claro, pues, ya. Entonces, pasando a todo eso, usted quiere escuchar un bolero, ¿cierto? Sí, po. Tiene que ser un bolero bonito, hermoso, bello. Ya. De don Javier Solís, un mexicano fallecido hace mucho tiempo, de excelente voz, también fue actor de muchas películas. Y tenía este don y esa gracia de cantar canciones tan bonitas. Y ¿cuál es el bolero? Se llama Señor. Ah, qué bonito. ¿Bonito? ¿Le gustó? Sí. Me imagino de qué se trata. Sí, pues. Ya, pues, Sergito, estamos al habla, estamos ya en el año 2024. Oye, te aviso que Sebastián y yo los vamos a ir de vacaciones, pero en febrero. ¿A dónde? No sé si vamos a Cancún o pasamos por la tienda de Tilcoco, Pichilemu. ¿A dónde la vieron? O vamos a la playa, po. Te espero ahí en el Home Center o si no, Plaza Independencia. Claro que... Aprovechamos si cuidar auto. Si me llegan, ¿me puedo rajar con algo yo, po? Ya, vos, po, el me ha rajado volantín de cuero, creo que te decían por ahí. No, me dicen, ya, busquemos el bolero, señor, nomás. Decías que no te tomáis ni una dipirona para no botar el resfriado. Oh, no, le mandé un saludo al Abdón. Ahora sí que me va a ir a pegar el sábado. Saludos para don Abdón. Oye, ¿sabéis qué? En medio macabeo, weón, lo manda la señora ese caballero. ¿A quién? ¿Al Sergio? No, weón, al Abdón. ¿Sabéis que lo dejó en mi puesto el sábado que se ha comprado? Es pelado. Pero si aprendió de ti, don Abdón, hombre. Dijo, quédate ahí y no te mováis. Si no... Igual lo que te pasa a ti. Exactamente. Vos sabés que me cae, mi señora no se llama Pati, güey. Tú sabes que pegáis el último grito en tu casa, vos. Sí, mi amor. Si te he escuchado yo cuando voy a comprar el pan, decís, deja ahí los platos, yo los lavo. Se escucha clarito. Oye, Seba. Ya estáis pidiendo ahorita, estáis pidiendo ayuda, estáis pidiendo ayuda. No puede, Seba, no puede. No, es para saludar a mi amigo Seba, y que empezamos el año, tengo que saludarlo. Sevita, un fuerte abrazo, amigo mío. Que este año sea muy próspero para ti y toda tu familia, que te vaya muy bien. Y no olvides mis primeras palabras, ¿ya? Que no tengo el micrófono, me lo quitaron. Ya, compañero, estamos viéndonos. Ya, chao, será hasta el otro miércoles. Vale, vale, jayaya. Señor, de tu gran poder, piedad, vengo a suplicar de hinojos, estoy postrado ante tu altar, Señor, oye mi oración. No voy a pedir de ti la gloria de un nuevo amor. Vengo a rogar, me ayudes a olvidar. olvidar aquel que mi fe mató. Envía sobre mí un manto grueso y gris que cubra mi dolor. Después mándame dolor. Mi error ayúdame a olvidar, Señor, bórrame su amor, Señor, hazlo por piedad. Bueno, ahí estaba Cantati con Resistencia. Ah, no, estábamos con el bolero. Estábamos con el bolero, me va a retar mi compadre, el bolero de Javier Solís, señor. Ya, bueno. Y les dije yo que teníamos invitados. Esta vez nos vestimos de gala porque para toda la gente que nos sigue durante estos 30 años, hoy día quisimos invitar a un amigo, pero aparte de amigo, él representa una gran agrupación del folclore de la zona de acá, de Puente Alto. Que lleva muchos años, me refiero a la agrupación Kodachi, que representa a mi gran amigo Nelson Leal, que está con nosotros esta tarde en cuerpo y alma. Primer invitado que tenemos después de harto tiempo. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, Vicente. Hola, bien, bien. Gracias por la invitación. Gracias por considerarnos. Yo creo que es súper importante partir con la casa. Eso, y partir diciéndole a todo el mundo que esta agrupación no es una agrupación nueva. ¿Cuántos años ya? En septiembre del año pasado cumplimos 21 años. Imagínate, ya están como de pantalón largo. Ya lo pusimos, sí. Y bueno, ¿cómo ha sido todo esto, Nelson? Esto de, porque es difícil hacer arte en Chile y es más difícil hacer arte en Puente Alto. Ya, a veces, muchas veces en el tiempo que los conocemos, hemos tenido conversaciones donde tú de alguna u otra manera te has sentido como un poco apoyado, siendo que has hecho un trabajo maravilloso de investigación con los niños. Cuéntanos un poquito este devenir de estos 21 años. Uy, hay harto hilo en el carrete en 21 años. Hemos pasado por de todo, la verdad, por cosas buenas, cosas malas, como todos los grupos. Hemos tenido la suerte, sí, de poder seguir trabajando. O sea, llegar a 21 años, dice, por ahí alguien un día me dijo que cuando las cosas perduran en el tiempo porque se están haciendo bien. No, y lo bueno de todo esto, Nelson, que tú has podido estar a la cabeza durante todo este tiempo. Sí, porque, sí. Porque eso es una cosa muy grande. Tú trabajas mucho con los apoderados de Kodachi. Sí, pues bueno, ya trabajo más con los apoderados, estamos con un grupo adulto también, que ya lo tenemos hace un par de años trabajando. Y siempre he trabajado con jóvenes, o sea, directamente con ellos. Que los papás son, si bien los papás son un apoyo dentro de, pero aquí nosotros trabajamos directamente con los jóvenes, haciéndolos responsables de sus actos. Nelson, ¿y Kodachi por qué pusiste Kodachi o le pusieron Kodachi? No, lo que pasa es que bueno, el nombre Kodachi tiene una historia. Nosotros al principio cuando partimos nos llamábamos Kodafochi, ya. Compañía de Danza Folclórica Chilena. Ya. Y estaba en esta misma radio don Roberto Contreras, ¿no es cierto? Nuestro gran... Lo dejamos toda la noche cuidando, sí, el día. Así que el cuidador oficial. Un beso para el cielo, para el viejo. Sí. Y estábamos... Y él no, por ahí nos subimos que el nombre y estaba patentado. Yeah. Entonces empezamos a buscar, después llegamos a otro que era Kodhu Fochi, que fue más complicado todavía, y él me dijo, Nelson, cámbiale el nombre. Me dijo, es muy difícil para cualquier persona que lo tenga que presentar, búscale otro nombre. Hicimos un concurso en el grupo para buscar el nombre del Kodhu y empezamos a llenar con nombres, con palabras, un cuaderno, y de repente llegamos a una cosa tan simple como Compañía de Danza de Chile. Y así quedó la abreviación Kodachi. Y ahí eso representa de alguna otra manera a toda la provincia cordillera. Y, sí, pues y a todo Chile. De hecho, no es danzas, es de danza. Porque si fuera, porque yo en algún momento quería ser latinoamericano. Ah, ya. Entonces, al ser danzas de Chile, me cierro solamente en Chile, claro. Así que quedamos con el nombre y ya. Ya está archiconocido, nos conocen, gracias a Dios, en todo nuestro país, en el extranjero. Hoy le mandamos un saludo a cada uno de los integrantes de Kodachi. Y a todos los que han pasado. A todos los que han pasado, por supuesto, y también a los que están ahora, sobre todo a los chicos que nos dice Nelson que son del grupo de adultos. Bueno, les mandamos toda la fuerza aquí, que les vaya bien. Quisimos tenerlo de los primeros para echarle todo el Nehuen, para que les vaya súper bien este año. Sí, pero nos vamos de gira, así que... Sí, pues también, bueno, vamos a hablar de eso, pero vamos a ir a la música. Vamos a ir con una agrupación, en nuestra es de allá de Arica, entre Arica y Iquique, Guara, que es un lugar muy hermoso que existe por allá. Y bueno, y ellos componen unas canciones muy hermosas, los hermanos Araya, del Pájaro Araya y Panchito Araya, La Ronda de los Enanos. Thank you. Bien, pues ahí estaba la agrupación Guara y con nosotros esta tarde crepuscular, primer día, primer miércoles, primer programa, está Nelson Leal, Kodachi está con nosotros esta tarde conversando. Y bueno, aquí fuera del micrófono nos ha informado de muchas cosas, Nelson, que le han pasado y que le están pasando. Bueno, yo le decía que llegué tarde a la información, pues ya Nelson ya la tenía. Es que van a participar en una actividad, cuéntanos un poquito qué se viene por ahora, lo más pronto, Paco Dachi. Bueno, esta semana que viene, el día 13, si no me equivoco, el 13. En el Parque Juan Pablo II, en Bajos de Mena, va a haber como una intervención cultural. Ya. Donde vienen distintos tipos de agrupaciones que hacen cultura y va a ser un, es como una especie de teatro a mil. No sé si será lo mismo, pero es como eso. Sí, parte del teatro. Sí, parte del teatro. Y viene a la comuna y viene justamente ahí abajo de Mena, donde van a haber diferentes manifestaciones culturales. Y vamos nosotros también, estamos invitados. Como representantes de la comuna. Correcto, sí. Sí, en todas las comunas van a haber representantes, eso lo organiza la Pato Gallina. Sí, correcto, ellos fueron los que se contactaron con nosotros. Pachacuna. Pachacuna. Bueno, qué bonito y que le agradecemos a la Pato Gallina que haga esto, que estas intervenciones culturales, pero que también apoye las localidades, las distintas localidades donde se va a presentar la obra. En este caso, Kodachi va representando a Puente Alto en esta Teatro Amil. Oye, y ¿cómo ha sido el proceso del recambio? Porque, oye, 21 años, me imagino yo que te debe pasar lo mismo que a mí. Ya los chiquillos crecen, algunos se casan y se van. Sí. ¿Cómo ha sido? ¿Te ha costado? Ha sido difícil. Y nos cuentas que estás en la escuela consolidada de Puente Alto. Sí, correcto. Bueno, nosotros ya, gracias a Dios, hace un par de años, como 6 años, 7 años, llevamos haciendo nuestro ensayo en el Complejo Educacional Consolidado. De hecho, tenemos toda la semana, yo trabajo de lunes a viernes en el Complejo Consolidado. ¿Sí? Lunes, miércoles y viernes con mi elenco juvenil y martes y jueves con mi elenco adulto. Oye, ¿y hay alguien que se haya interesado del colegio a participar? No, todavía no. Pero... Tengo algunos alumnos que son de la Conso que están bailando conmigo. Pero apoderados... lo que pasa es que yo creo que ha faltado un poco de difusión. Y aparte de eso que yo, gracias a lleno, entonces de repente tener más gente, entregar un trabajo no de muy buena calidad. Entonces, de acuerdo al espacio, uno trabaja con la cantidad de jóvenes de acuerdo al espacio. Claro, entonces, obvio. Entonces, este año nosotros todos los años hacemos convocatoria, todo el año estamos recibiendo jóvenes. Creo que no se puede, siempre hay que tener las puertas abiertas para ellos. Entonces, ahí estamos dándole siempre, como te vuelvo a repetir. Hemos tenido viajado, vos tú has tenido la oportunidad de viajar a La Tirana, a Isla de Pascua. Sí. El año pasado fuimos representando a la comuna, imagínate, a lo mejor ustedes no tenían idea. No, nada, pues mira. El año pasado fuimos representando a la comuna un encuentro de las culturas del mundo a Perú, a Lima, donde éramos el único grupo de Chile que fue. Sí, lo vimos, y yo vi la gala en la noche, sí. Me dediqué a mirarla porque es un orgullo verte, Nelson, porque yo sé que a ti te ha costado tanto, ha sido tanto de tocar puertas y todo eso, y te conozco tanto tiempo. Y entonces, cuando vi eso, me alegré de verdad, porque estás representando a nosotros, acá a Puente Altino, sí. Que muchas veces salimos en las noticias con noticias muy caprichosas, porque en realidad muestran lo malo y no muestran las cosas positivas. Mucha gente nos cataloga de Puente Asalto y eso a nosotros nos ha pasado en una gira cuando vivir o morir en Puente Alto, Puente Asalto y todo eso. Nosotros tuvimos justo una gira de verano para el sur de Chile y nos tomamos mucho con ese tipo de comentarios. Claro, entonces yo le decía, mira, acá están los asaltantes arriba del escenario, véanlos cómo asaltan. Es que sabéis que la televisión tiene mucha culpa también, sí. Porque son muy sensacionalistas, claro, grande, y hoy día la gente la tiene atemorizada. No todo es malo. No. Una de las cosas es Kodachi, una de las tantas es Kodachi, que niños jóvenes que están en su aprendizaje se les van entregando otras herramientas y además me imagino que también ciertos valores, sí, muchos de ellos vienen de familias disgregadas, y después ya el instructor o el monitor de danza, psicólogo. Y papá, el psicólogo, papá, y todo. Nos pasa pero, lo mismo. Pero, ¿sabes qué? Es súper reconfortante, Vicente, poder reinsertar a los cabros en esto y darle la oportunidad, decirles que son valiosos, que entregarle las oportunidades que a lo mejor no han tenido. Y los cabros te agradecen. Las tablas te agradecen. Claro, oye, y lo bueno de tu presencia en Kodachi es que tú podías podido incorporar a toda tu familia, sí, tus hijas, tu hermano. Bueno, sí. No sé si está todavía tu hermano. No, pero... no está conmigo, pero ellos también tienen una agrupación ahora, que es la agrupación de Yen, que hacen música y folclore Rapa Nui. Y muy buen grupo también. Puente al Tino. Sí. Mira qué bonito. Sí. Oye, vamos a seguir conversando con Nelson, ¿ah? Le quisimos dar esta tribuna porque realmente se lo merece. Reiteramos el saludo a Kodachi y vamos a dar un número telefónico para ver si hay alguno de la agrupación que quiera llamar, saludar a su director, a su profesor, a lo mejor no le dio el abrazo, se lo puede dar ahora a través del teléfono. Ya partimos los ensayos. Así que hubo un festival de abrazos. Sí, ayer partí yo con los ensayos y ya va full para... Ya, para bueno, lo que se nos viene. A ver quién se atreve a hablar. ¿Qué teléfono damos? ¿El tuyo? ¿Damos tu teléfono? Sí, ya. No nos a ver, si es que se enchufan los chiquillos, pues. ¿Ya? Ya, pero si lo... Si lo dices que en el micrófono te van a entender, pero así de lejos no te van a entender. No, porque tenés que mandarle el link. Ah, ya, ya. Bueno, súbelo tú, po, súbelo al Facebook del programa. Y si no, damos tu teléfono. A ver, dame tu teléfono. 959-144-844-840. Lo vamos a repetir para que nos llame alguien que de la agrupación que quiera conversar. Ya, dale. Sí, anota. Y a esta altura 959-144-840. Nos llaman ahora y estamos en conversación con Nelson Leal, ya, que es el director de la agrupación Kodachi, que está en compañía de nosotros. Vamos a ir a algo que después también vamos a preguntarle a Nelson, porque él ha viajado, ha estado en el norte, seguramente conoce de estas tradiciones que se usan mucho en distintas localidades del norte de Chile, que llegando mayo se celebra la Cruz de Mayo. Así que vamos a escuchar con la agrupación Guamari justamente la Cruz de Mayo. Thank you. bueno, en conversación esta tarde con Nelson, contándonos todo lo que ha sido la historia. Bueno, decirles que cuando lo presenté le dije que la agrupación Kodachi era una agrupación que viaja constantemente a distintos lugares. Nos decía que estuvieron en el Perú, pero también han estado con la Chinita, no una vez, muchas veces. Cuéntanos de eso, para mí es súper importante. Y mira que yo soy cristiano y una de mis pasiones sería poder estar una fiesta allá. Mira, yo, bueno, años atrás yo tuve la suerte, pues yo siempre he dicho, en la arriba el que pone las cosas, ¿no es cierto? Y tuve la suerte de estar bailando en el Teatro Municipal de Iquique, cuando yo era bailarín. Y tuve también la oportunidad de conocer la fiesta de la Tirana. Ya estaba mi esposa, estaba la Vivi, chiquitita. Yo dije, esto tiene que ser, tengo que llevarlo, tienen que conocerlo, tienen que vivirlo, mis cabros tienen que estar ahí, ¿cachai? Y partí yendo a hacer trabajo de investigación con ellos, O sea, yo los mandé y les daba tareas para que trabajaran. Y en la noche nos juntábamos y conversábamos en una rueda, conversábamos lo que se había aprendido y así todos iban retroalimentándose del trabajo. Entonces, y ha sido un trabajo arduo, porque nosotros vamos casi todos los años a la fiesta de la Tirana. Lo tomé como algo obligatorio dentro de gente nueva que tiene que llegar al grupo, que tiene que saber lo que nosotros estamos haciendo. Tiene que empaparse de la historia. Nosotros también, gracias a eso, también yo tuve la suerte de conocer todo lo que fue la matanza del Salitre. Y logré hacer acá en Puente Alto la cantante de Santa María de Iquique, con música, con danza. Mira, si tú supieras qué es lo que viene a continuación en la música, estamos hablando de lo mismo. Creo que estábamos conectados con Kodachi esta tarde. Y bueno, yo digo que Nelson es una persona, por algo la hemos invitado al programa, que se ha destacado en Puente Alto, pero hay algo que es muy importante, la autogestión, cosa que mucha gente no entiende y quiere que todo se lo den. A Nelson nadie le dio nada, y mire dónde está. Y nos contaba que había hecho la cantante Santa María, y en la programación de hoy día viene Quilapayún, viene justamente ahora con una canción muy hermosa que es de la cantata. Es parte de la cantata y tú la realizaste, así que todos los chiquillos que del Kodachi que están escuchando esta tarde, noche, que se recuerden de ese instante, haber vivido esta tremenda obra musical que ustedes pudieron hacer y que está dentro del folclore latinoamericano y especialmente chileno. Vamos a escuchar esta noche aquí la Payún con Canto a la Pampa. Pampa, la tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde la ve, nunca gorjea, en donde nunca la flor creció, ni del arroyo que serpentea su cristalino bullir se oyó, su cristalino bullir se oyó. Hasta que un día como un lamento de lo más hondo del corazón, por las callejas del campamento, vibró un acento de rebelión, vibró un acento de rebelión. Eran los ayes de muchos pechos, de muchas iras era el clamor, la clarinada de los derechos del pobre pueblo trabajador, del pobre pueblo trabajador. Que bajaron desde la pampa llenas de fe, y a su llegada lo que escucharon, voz de metralla tan solo fue, voz de metralla tan solo fue. Baldón eterno para las fieras, masacradoras sin compasión, queden manchadas con sangre obrera, como un estigma de maldición, como un estigma de maldición. Venganza para el valiente que la metralla pulverizó. Pido venganza para el doliente, huérfano y triste que allí quedó, huérfano y triste que allí quedó. Pido venganza por la que vino de los obreros el pecho abrir. Pido venganza por el pampino que allá en Iquique supo morir, que allá en Iquique supo morir. Thank you. Bueno, esta tarde crepuscular, noche con un gran amigo, haciendo memoria, recuerdo de tantas cosas que se han vivido juntos, pero nos comentaba y nos gustaría que nos siguiera comentando ahora para la gente esa experiencia que pudiste tener al visitar Iquique con tus alumnos y poder entrar a la Escuela Santa María de Iquique. Cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, nosotros habíamos ya vuelto del pueblo de La Tirana, ya como el día que ya estamos hablando del 2004, más o menos, 2003, 2004, así como el 2004 tiene que haber sido, porque el 2006 hicimos la gala. Y ahí tuvimos la suerte de poder estar, yo con 10 cabros míos del grupo adentro de la escuela, y nos dieron la posibilidad de estar dentro de la sala de la celda donde fue, donde dicen que corrió la sangre. Eran como unas jaulas, estaban en un subterráneo y nos apagaron las luces, nos dijeron que nos quedáramos callados, que sintiéramos el silencio y la oscuridad pura. Los pelos, así que imagínate la experiencia que tuvimos. Ahora hace poco también tuvimos la suerte, justo antes de hacer la cantata de Santa María que presentamos en el teatro, ahí conocieron los cepos donde son, donde trabajaban, ¿no es cierto? Todo por la pulpería y todo eso. Todo el teatro. De verdad que hay una historia, un pueblo de historia gigante, la escuela, o sea, la Humberston, sí. Oye, bueno, imagínense ustedes los que están escuchando en esta hora de la tarde, decirle de Nelson es que Nelson ha sido una persona que se ha dedicado a la investigación junto a Kodachi, y que son niños que uno, por ejemplo, puede conversar con ellos y decirle lo que están haciendo, porque hay muchos grupos, hay miles por todos lados, pero no todos hacen una investigación, y ese es lo que destacamos de Nelson. Y después tú te hiciste asesorar por otro muchacho que le gustaría que nos nombrara hoy día también. Sí, pues bueno, Freddy, nosotros estuvimos mucho tiempo trabajando con Freddy Cuevas, que él fue compañero mío en el Teatro Municipal de Iquique. Y también, bueno, él pasó a ser parte de mi familia porque se vino a estudiar a Santiago. Y por esas cosas de la vida, me lo llevó a mi casa a vivir conmigo. Para poder ayudarlo un poco también, porque... hoy día todos sabemos que la educación no es gratis y es difícil, entonces creo que el de arriba siempre nos pone ahí a prueba, y llegó él al lado de nosotros, y de hecho todavía vive conmigo Freddy. Ya estamos hablando de como 18 años que está conmigo, y él es una persona que sabe mucho de folclore, de sí, danza, sí. mucho. Y él estuvo trabajando, y también ha sido súper enriquecedor la experiencia con él, porque también es una persona que no es egoísta, pues. O sea, él, yo siempre he pensado que uno tiene que entregar lo que sabe antes de morirse, porque uno nunca sabe cuándo te va a pasar algo, entonces no te podés llevar a ser egoísta y llevarte lo que has podido aprender. Bueno, hemos querido tratar de, si hay alguien en sintonía de Kodachi que nos pueda llamar, vamos a repetir el número. Le mandamos el link también para que se comuniquen a través de ese link. 95940, el número para que nos puedan llamar esta tarde, poder conversar con alguno de ustedes, porque, bueno, uno lo ve del lado del director, porque es como lógico, pero a veces la perspectiva del alumno es muy diferente a la del director. Uno lo ve de otro punto de vista. ¿Puedes dar de nuevo el número, por favor? El número, 954-840, ¿ya? Para que... Me va a llamar una persona que se supone que es también importantísima en la compañía. Ah, mira, qué importante. Bueno, vamos a estar atentos. Y ha sido un pilar también enorme en estos años que ha estado conmigo. Qué bueno. Así que, qué bueno. Yo te digo, ¿sabes qué? Bueno, dentro de todas las cosas, hay otras cosas que quedan, que son como que te van quedando grabadas. Creo que otra de las cosas importante que nos pasó a nosotros como grupo fue haber dejado un testimonio en la Isla de Pascua, que estuvimos allá. Mira, y bueno, después vamos a conversar de eso. Vamos a ir entre paréntesis, vamos a ir escuchando la música que nos reúne todos los miércoles, pero esta tarde con un invitado para nosotros de gala, porque es nuestro, es puentealtino, un hombre... Tu apellido ya lo dice todo, de verdad. Porque encontrar personas leales, puta que es difícil en esta sociedad. Y tú representás fielmente tu apellido. Trata de cuidarlo. De ser muy leal. Sí. Bien. Vamos a escuchar a Savia Andina, de Bolivia, con una canción muy hermosa que hace mucho tiempo que no la colocamos. Años que no la colocamos. Así que hay mucha gente que gusta esta agrupación, de esta voz característica boliviana. Verbenita, con Savia Andina. Lo hemos comunicado, por eso paramos un poquito la música, porque lo hemos comunicado con alguien que según Sergio es muy importante en la agrupación, también de cómo esta agrupación vive, pero desde el otro punto de vista, porque así como hemos invitado a Nelson que nos acompañe y nos cuente toda su historia de estos 21 años de trayectoria de Kobachi, también es conformado por gente, y esta noche lo vamos a escuchar de voz de quién nos está llamando. ¿Qué nos está llamando Nelson? Yo lo digo con Mariel. Mariel. Mariel. Ahí está. A ver. Aló, aló Mariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espérate, estamos con. Ahora sí. ¿Cómo está? Aló. Aló. Aló. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿y ustedes? Mariel, ¿cómo estás, Mariel? Bien, acá, escuchando el programa. Qué bueno. Oye, cuéntanos, Mariel, cuéntanos de Kobachi. Bueno, Kobachi es familia, es amistad. ¿Qué más puedo decirle? Sabiduría, amor, es una entrega total del profe hacia el grupo. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Yo empecé con mis hijos, llevo 20 años con los profes. 20 años. ¿Harto ahí? Llevo 20 años con Nelson, con el profe Nelson, y ahora soy bailarina del grupo hace 5 años más o menos. Y soy la presidenta de Kobachi. ¿Suegra? Ya. Todo en familia. Sí. Oye, y cuéntanos cómo es la vida de ustedes, los más grandes en el Kobachi, hoy por hoy. Bueno, para nosotros es diferente que con los jóvenes, porque nosotros vamos a disfrutar lo que hemos aprendido ya, entonces... Para los jóvenes como un desafío, todos los días aprender algo nuevo. Nosotros, yo con el profe he aprendido muchas cosas, entonces de folclore, y ahora las estamos llevando a cabo con los adultos, las estamos realizando nuestros sueños, nuestro aprendizaje, todo. Entonces ha sido muy lindo, muy fortalecedor. Qué bueno escucharte, Mariel, y aquí están los micrófonos para que tú también puedas invitar. Hay mucha gente que en sus casas se queda pegada al televisor, que dice puras mentiras, entre paréntesis, y asusta a todo el mundo, y no hace cosas por ella misma, que mira, que mover su cuerpo, que a través de la danza, y sobre todo a través de la danza chilena, debe ser un agrado muy grande, no solamente para los que bailan, sino también para su familia, para cada uno de ustedes. Oh, sí, nosotros tenemos desde... años hasta los 70 y tantos años compañeros de baile, y los invito a bailar con nosotros. Es tan lindo, es tan rico ver como los compañeros que llegaron nuevos han aprendido los bailes y se sienten tan contentos en los ensayos. Nuestros ensayos son a full, o sea, nosotros llegamos, nos da pena cuando faltamos un día martes, un día jueves, porque es un día de pérdida para nosotros. Entonces los invito a todos a que vayan a ensayar con nosotros, con los adultos. Ensayamos los martes y los jueves de las 8:30 hasta las 10 en la Conce. pero es un lugar muy agradable. Mis compañeros son un amor, todos son personas muy, muy buenas. Oye, Marieli, cuéntalo un poquito del ensayo, porque a todos les preguntamos, ¿eh? A todos los grupos les preguntamos, ¿no? Aquí nadie se salva, es que no le preguntamos cómo es el ensayo. Ustedes llegan allá, qué sé yo, le harán una preparación física, correrán para allá, qué sé yo. Cuéntanos un poquito cómo es cuando ustedes ya llegaron todos ya. Llegaron de sus trabajos, de sus casas, y se reúnen en la consola. Sí, pues llegamos así, todos corriendo algunos, porque algunos vamos del trabajo a ensayar, y ya algunos, mis compañeros, por lo general, yo soy la que llega siempre más tarde, porque mi trabajo es algo más tardecito. ¿Qué haces tú? Cuando llego a mis compañeros, ya están con el full training ese ya, y ensayando a full los bailes, todos con su polera corporativa, todos saben... Ya todos sabemos cómo es el profe, entonces tratamos de no llegar tan tarde, no interrumpir cuando llegamos a los ensayos. O sea, nadie llega, hola, hola, no, uno se mete al ensayo ya y después cuando tenemos los 5 minutos, ahí nos saludamos. Porque mira, algo que tiene el profe es algo de una constancia y es un, ¿cómo se dice? Una perseverancia en el ensayo, en que ya todos sabemos que es nuestro momento y es sagrado para nosotros ahí aprender cómo se mueve el pañuelo, cómo se toma el vestido, cómo hay que zapatear, en los bailes de norte, todo es tan especial, no es llegar y bailar, o sea, es una explicación antes, pobre nosotros que nos equivoquemos en poner nuestros aguayos, con las formas para el otro lado, porque después viene un castigo, o sea, nos retan. Pero nosotros todo lo que bailamos es porque sabemos lo que estamos bailando. Y averiguamos, haciendo investigación, también he ido a la Tirana con los chicos, a las giras del sur. Entonces todo nuestro trabajo es mediante una investigación. Oye, nada es al azar. Hermoso eso del sur, que han tenido la oportunidad de viajar, conocer otros lugares con otra idiosincrasia, con otro tipo de cultura. Claro. Bueno, lo está diciendo nuestro productor aquí, que lo importante, como no tiene micrófono, yo le voy a traspasar las palabras, que realmente él encuentra, que me refiero a Sebastián, que dice que es muy loable eso de que ustedes investiguen y que no estén haciendo cosas por monería, sino que por una investigación. Así que, mira, no nos queda más que felicitarle a cada uno de ustedes. Tú mándale un saludo a cada uno de los integrantes del Kodachi, a cada uno de sus familias. Esperemos que este año les vaya muy bien a todos ustedes y que tengan muchas presentaciones, por Mariel. Sí, pues saludar a mis cachorritos, a mis compañeros adultos y ahora a nuestros bebés, porque tenemos Kodachitos, estamos implementando a los Kodachitos. Así que muchas bendiciones para todos ellos, y son todos mis cabros aperrados y trabajadores, estudiantes, que lo sufrimos de todo en Kodachi, pero todos lo hacemos en familia. Como siempre nos ha dicho el profe, nosotros somos una familia. Si uno sufre, sufrimos todos. Qué hermoso escucharle. Saludo a mi querido profesor, a mi consuegro. Y tenemos una nieta hermosa, algún día tiene que conocerla, porque baila todos los bailes, ella se sabe todos sus bailes. Así qué bonito, que qué hermoso, oye. Muchas gracias. No, mira, yo los felicito y felicito a la agrupación por todos estos años de entrega y participación. Y lo vamos a resumir con un tema que es muy conocido, pero que como ustedes viajaron y la siguiente ronda va a ser para que nos cuente Nelson, de ese viaje a Chiloé y a toda esa isla, para que nos cuente lo lindo que lo pasaron, lo vivieron. Lo vamos a tierra adentro, ¿ya? Y te despedimos también, Mariel, y te instamos a seguir con el Nelson, acompañándolo siempre, porque este cabro necesita harta ayuda. Sí, siempre con él. Muchas gracias y muy buen programa. Muchas bendiciones. No se pierdan los Kodachi, porque todos los miércoles se conecten ahí. Tienen ensayo, pero bueno, ya. Ya, ya, pues, felicitaciones, Marian. Un placer conocerte. Chao, Marian. Chao, profe. Bueno, aquí conversando con el Nelson, esta es como la etapa de la conversación, entonces nos va a contar qué va a hacer Kodachi de ahora en adelante y también cuéntanos un poquitito de cómo se fue ese viaje a las Cualtecas. No, a Chiloé. Es que nosotros hemos andado en harta parte. Sí. Yo te digo, las marcas que han quedado, así como la huella que ha dejado un poco el grupo donde ha estado, en la Isla de Pascua, que nosotros vestimos de Carmelita a la Virgen de la Isla de Pascua. Mira, qué bonito. Y ahora, cada vez que la sacan a la Virgen en procesión, la visten con el vestuario, la tonda que le dejamos nosotros de Carmelita. Mira, qué lindo. Entonces, son cosas que te marcan. Yo cuando veo la festividad y veo cuando la vean vestida de China, de Chinita del Norte, sí. Ese vestuario se lo hicieron mis mujeres con sus manos, porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos nosotros. Entonces, han sido cosas maravillosas que nos han pasado. Por eso te digo, en el sur, bueno, en Chiloé, nosotros hemos estado en Chiloé, la carretera austral, donde vamos ahora nuevamente. Cuéntanos ahora un poquito de ese viaje, que va a ser, ¿cuándo parte? Nosotros nos vamos el 31 de enero en la noche, nos vamos a Cochamó, donde se hizo famoso por la comedia. Nosotros ya íbamos de antes. Hermoso lugar, yo quiero conocer. Vamos a estar una semana en Cochamó, en vuelo, y después de ahí nos devolvemos a Valdivia para actuar en Niebla, los dos muestras costumbristas que hay en Niebla. Que una gira por ¿Y en Cochamó dónde la había presentado? ¿En la Cochamó? En la muestra costumbrista de Cochamó, en la semana cochamonina. Ya, donde se hace una. Le voy a avisar a una amiga que tengo allá. Se hace una minga, una tiradora de. Ella es oriunda de Cochamó. Sí, sí. Así allá, que le voy a decir que te vaya a visitar. Al colegio. Que te vaya en el colegio. A visitar a esos lugares como residente. Sergio es. Nelson. Se me tuvo con el Sergio tanto que lo nombré. Nelson, mira, hoy día nosotros quisimos que tú estuvieras aquí por la primera razón, por ser Puente Alquino, porque queremos iniciar este año y dándole y abriendo la puerta como siempre la hemos tenido abierta, pero también dándole una cabida a nuestra gente, a la gente de Puente Alto, que canta, que escribe, que pinta, que hace arte, pero que no tiene la expresión para poder demostrar un poco lo que Nelson los cuenta ahora, que él no es profeta en su tierra, y no se siente, porque cuando va a otros lugares es muy bien recibido y en su casa no le prestan el apoyo que se necesita para mantener una compañía de danza durante tantos años, 21 años. Así que nosotros te felicitamos, Nelson. Te deseamos que te vaya excelente en Cochamó y donde vayas, que este año esté cargado de energías para ti y todo, que la Chinita, que de alguna otra manera en fe te une a ti, me une a mí, que lo ilumine a ambos, a los guerreros del arcoíris y a Kodachi, para que tenga un año redondito. Ya, y vamos a dejar los micrófonos para que te despidas, pero además quiero que tú elijas una canción que a ti te llame la atención, que te haya costado sacarla, pero que es del norte, pero a ti te ha costado o la has incorporado, no sé, y nos contáis un poquito por qué. Ya, Pero ahora despídete de la gente en todo Santiago, sobre todo los chiquillos de las cofradías. Siéntase representados por Nelson hoy día. Él es danzante, igual que ustedes. Bueno, muchas gracias, ¿no es cierto?, por la invitación al programa. Decirle a la gente que nos siga, nosotros tenemos página, estamos llenos de redes sociales, gracias ya a mis cabros, que ya uno se puede colgar de eso. Kodachi-oficial, Kodachi Puente Alto, www.kodachi.cl, nuestra página oficial. Y por donde coloquen Kodachi, en YouTube tenemos videos, tenemos trabajo. ¿Pero tú haces audiciones una vez al año? Nosotros sí, pues las publicamos por nuestras redes sociales. ¿Y qué, cuándo toca ahora este año? Yo creo que ya llegando de la gira nos ya, ponemos marzo, en campaña a trabajar, sí. Marzo, sí. Ya, para estar atentos, para que nos mandes información también. Así que dale las gracias. Bueno, ojalá que la cultura en Puente Alto siga sumando, porque siempre es bueno sumar, no restar. Y darle también un abrazo a todos mis compañeros folcloristas, ¿no es cierto? Que también, yo sé que hay muchos que se esfuerzan mucho para hacer un buen trabajo. Así que decirles que hay que seguir tirando para arriba, que tenemos que quebrarle la mano al destino, que lo que hacemos, cuando lo hacemos con el corazón, las cosas funcionan. De alguna manera algo pasa, pero las cosas funcionan. Nelson, ¿y cuál es la canción que te gustaría que quedara sonando? Mira, yo este año que pasó, bueno, yo en mi vida personal tuve... tuve dos pérdidas grandes. Sí. Sí. Una fue mi sobrino que bailaba y mi madre. Me gustaría escuchar Vamos Mujer. Vamos Mujer de Quilapayún. Mira qué bonito. Vamos a despedir a Nelson y vuelvo a reiterarle que quisimos iniciar estos programas de verano y de este año 2024 con gente nuestra, gente de Puente Alto. Gracias. Ya, porque se lo merece, porque hemos visto todo el trabajo y el sacrificio que estos chiquillos, unos padrinos de los Kodachi, de alguna otra manera. Vale, y hay que seguir tirando para arriba también el programa. Hay que seguirle dando... Estar con nosotros siempre que se pueda, vamos a estar. Gracias, muchas gracias. Han estado en varios aniversarios. Sí. Muchas gracias, Nelson, por estar, y vamos a escuchar con Quilapayún. El Nelson lo eligió, la repetía. Vamos Mujer de la cantante Santa María. Parece que Nelson lo dejó bien traspapelado la cantante. Sí. Espero que a todos los Kodachi también esta tarde... Este es un tema en honor a las mujeres, de verdad. Es un tema porque la mujer chilena es muy guerrera. Entonces, me imagino, tu gran mamita que te crió. Sí. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Vamos a escuchar Quilapayún, Vamos Mujer. Vamos Mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque en Iquique todos van a entender. Toma mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito en brazos, no llorará. No llorará, confía, va a sonreír, le cantarás un canto, se va a dormir. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios. Allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque ni Quique todos van a entender. Bien, pues bueno, ahí tuvimos a Kodachi con nosotros. Reiterarles, ellos tienen un almuerzo, se olvidó Nelson decir, el 14 de enero tienen un almuerzo, un plato único, lo va a subir a las redes para que ustedes se fijen, porque con eso van a costear la gira a donde nos decía, a Cochamó y toda la carretera austral. Así que apoyar ese almuerzo del Kodachi ya el 14 de enero, ya para que los chiquillos puedan viajar tranquilo para el sur de Chile. Bueno, como todos los miércoles, tenemos un espacio que hemos creado y que lo vamos a seguir perdurando, que es un espacio de música autóctona andina. Esta tarde noche los va a interpretar un cantus, que luego después nos va a indicar el Seba por qué eligió esta música y de dónde es, para que vayamos conociendo más de nuestra cultura de América Andina. Sí, mira, es un canto de la provincia de Bautista Saavedra, en el departamento de La Paz, en Bolivia. Esta provincia es bien particular el sonido que tiene, porque se hace uno de los encuentros importantes del Sicuri Mayor, que se hace en la capital, que es Charazani, y son bien conocidos los sicuris mayores o los sicuris de Charazani, que es este sicuri de varios bombos que se toca con un triángulo también. Entonces es bien particular y es bien bonito. Y en esta provincia de Saavedra también, en el municipio de Curva, están los médicos callaguayas, que son los callaguayas, sí. Que van por toda la cordillera y son unos médicos herbolarios y que tienen, claro, una ascendencia antigua así de los señoríos aymara, y recolectando hierbas para los remedios, los calagüeyes. Claro, y es súper importante porque, como música se emplea en contextos ceremoniales siempre. Hoy en día, por lo general, son fiestas patronales, fiestas de santos. Pero, bueno, aquí dice un poquito. Esta es una de las danzas más importantes de los cantos sartañanis, siendo interpretada de manera frecuente en los cantones, como Niño Corín, que son distintos municipios de la provincia Bautista Saavedra, Curva, Charazani, Chagaya, Amarete, Maratu, Iscanguaya, Cata y otros. La música y la danza del cantu, por la región en la que se interpreta y por el tipo de melodía que lo caracteriza, se puede deducir que tiene un carácter ceremonial ligado a diferentes índoles y motivos que realizaban los cayaguayas, por ende las costumbres y manifestaciones culturales de estos pueblos. Bueno, y los instrumentos ejecutados son la tropa de sikus, la shogia, el putu huancara, el chinisco y el pututu, que el chinisco vendría a ser el triángulo. Entonces vamos a escuchar entonces estos cantos desde el altiplano para todos ustedes. Bueno, ahí está el espacio de toda la semana dedicada a la música autóctona andina, con obviamente con la interpretación, con la investigación cultural, para que ustedes vayan enriqueciéndose. Pero también nosotros sabemos que nos escuchamos en muchas partes de Chile, y por eso que vamos a dar estos datitos ya para la gente que está veraneando en Arica. No se olviden, 26, 27 y 28, el carnaval con la fuerza del sol. Le mandamos un saludo súper grande a los hermanos de Arica, sobre todo los hermanos cantores, que tuvieron una participación muy especial con Santa Feria este último tiempo, ¿eh? Se presentaron allá en Arica también, así que Les mandamos un saludo a toda la gente linda, Marca Maru, a toda esa gente de Arica, gente muy hermosa. Y además reiterarle a toda la gente de que nos escucha en distintos lugares, 26, 27 y 28 de enero, carnaval con la fuerza del sol, que este año trae como gran plato la agrupación Proyección de Bolivia. Viene, ya. Tenemos otro datito también del norte de nuestro Chile. Lican Antay, ¿ya? La Quitanía Andina de La Serena. Y Chacha Gila, nuestro gran amigo. Y Taita Juli, o Taita Juli, que son de La Serena, se presentan el 19 de enero, ¿ya? ¿Y quién organiza esto? Shai Manta, ¿ya? Organiza esta tocata con Lican Antay, La Quita Compañía Andina, Chacha Gila y Taita Yu. Bueno, saludito, vamos a mandar un saludito a nuestro gran amigo el Mago Taki, que nos está escuchando, no sé dónde, pero ahí nos está escuchando. Feliz año para ti y toda tu agrupación, Mago Taki. También a nuestros grandes auditores, un feliz año para Don Abdón, su señora, para José, para los chiquillos de Melocotón, el Jorge con el Rorro, y también para Daniel de Champs, que el otro día me visitó, gracias amigo, para Pepe Calderón, que está por allá en Suiza, está muerto de frío, para el Gino Galgani, toda esa gente que nos escucha, para mi gran amigo que está de visita aquí en Puente Alto después de harto tiempo, de Nueva Zelanda, él viene a visitar a su familia, y me refiero al Nicodemo Roja, que está de visita acá en nuestra comuna, como muchos también. Así que le mandamos un saludo también a todos los amigos que viven en otros lados y que vienen a la fiesta con su familia en nuestra comuna y en nuestro Chile. Vamos a escuchar a una agrupación que lo tocamos la semana pasada y la vamos a volver a tocar porque hace mucho tiempo que no la tocábamos y yo tenía un compromiso con ellos. Así que vamos a escuchar a Husar de nuevo, gran agrupación, con Reflexiones. Tan hermosa, tan incierta, una historia. Bueno, te mandamos saludo a tu, tu culpa también. Tu calpa, que es la agrupación que pertenece el mago, ¿eh? ¿Ya? El mago Taki. Oye, esperemos la próxima semana a ver si podemos contactarlo con Patara para que nos cuente un poquito cómo va a ser esto de la feria indigenista que queremos apoyar con todo desde aquí. Y también a Dieguito y su productora que está haciendo lo posible y lo imposible por traer una gran agrupación como es Altiplano Chile. Así que muy feliz por todo esto, ¿eh? Bueno, nos vamos yendo ya. Se nos terminó el programa, pero vamos a ir mezclándola ahí en el transcurso del tiempo. Dejo los micrófonos para que se despida el Seba, ¿ya? Buenas noches a todos. Gracias a la gente que nos escucha cada semana. Y bueno, nos vemos esta semana que viene. Vamos a estar este mes porque después nos vamos a dar unas vacaciones, así que aprecien de escuchar el programa. Claro, en febrero vamos a estar fuera. Tenemos que viajar, nos están solicitando de muchas partes de Chile. El problema es que no tenemos plata para viajar, pero gracias por la invitación, ¿eh? Gracias, de verdad, visite mi amigo, ¿cómo se llama? Emily Gómez, ya que me invitó a su casa. Bueno, mi primo, Carlos Rito Rojas. El John Godoy, que me invitó también, así que nos vamos a despedir con una canción muy típica latinoamericana, de América Andina, sí, por supuesto, pero que pertenece al folclore paraguayo, ¿ya? Esta tarde, con harta sabor y harto ritmo, nos vamos a ir despidiendo de la sintonía y nos vamos a volver a encontrar el próximo martes, esperando con más noticias, con más cosas, con buenos invitados y todo eso, que da Guerrero el Arcoíris, ¿cierto? Nos vamos a ir con Pájaro Campana de los Cholos Andinos y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles si la Pacha, Tata Inti, que está pegando muy fuerte, así lo quiere, el Seba y quien le habla, vamos a estar aquí al pie del cañón a las 8. No se olviden, ¿eh? Ya, nos vamos. Deseándole que tengan un año espectacular todos los auditores que escuchan Radio Puente Alto y especialmente nuestros guerreros del Arco Iris. Que Dios les bendiga mil veces. Nos volvemos a encontrar el miércoles. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!